La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, acá hoy nos tocó este micro radial, Historias no contadas, desde la Rinconada Nahuel Pan, desde el anexo Rinconada Nahuel Pan de la Escuela de Adultos número 11 del Bolsón. Mi nombre es Zulma, soy la maestra de este anexo. Y bueno, estoy acá compartiendo la tarde con dos de mis alumnas, con Guadalupe y con Paola. Siempre guardando las distancias y los cuidados del caso por todo esto que nos está sucediendo de la pandemia, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y armamos esta charlita como para compartirlas con la audiencia. Ahora les voy a presentar acá a mis compañeras, a Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Hace cuánto empezaste la escuela, Guada? Esta, la de adultos. El año pasado, ¿no? Dos años, el año pasado cuando empezó la escuela acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué año empezaste? ¿Te acordás, Guada? Sí. ¿No te acordás el nombre? Ajá. No. Ajá. Bueno. ¿Y? ¿Aprendiste algo en ese tiempo que estuviste en la escuela? Sí, aprendí varias cosas porque yo no sabía sacar cuenta. Aprendí a sacar cuenta. Aprendí las letras porque algunas no sabía cuál era el punto y cuál era la coma. Y aprendí eso también. Y quiero seguir para terminar los grados que me faltan. Y ¿en qué grado dejaste vos, Guada, tu escuela cuando ibas? ¿En sexto? ¿Sexto? Sí. Ajá. Bien. ¿Y qué maestros tenías en esa época? ¿Te acordás de alguno? Pablo Giordano. Ajá, Pablo, mirá. Me acuerdo. Con la otra maestra se llamaba Iris. Iris. Es la persona, no me acuerdo. Ajá. ¿Y ibas con varios compañeros que eran de acá también, de la Rinconada? Sí. Ajá. Estaba con mis hermanos, la mayoría, de mis hermanos, primos. Claro, ¿qué apellido sos vos, Guada? Nahuel Pan. Ajá. Bien. Paola, está también por acá. ¿Cómo estás, Paola? Bien. ¿Vos cuándo empezaste la escuela? Yo arranqué este año, a principio de este año, a retomar de vuelta el estudio. Bien, ¿y qué te motivó a empezar de vuelta tus estudios primarios? ¿A qué me motivó? A una etapa de la vida que faltaba, o sea, cerrar un ciclo de mi vida personal y quería, o sea, concluir con eso, que era lo que a mí me tenía mal, de que mis hijas están estudiando, o tengo unas chicas en el secundario, las otras en el primario, y yo también quería cerrar esa parte, esa etapa en mí. Así que me decidí buscar el tiempo y abocarme más a eso y poder cerrar ese poco que falta. Ajá, bien. ¿Y eso te motivó? Y eso me motivó a seguir. ¿Y después que termines la primaria, qué te gustaría seguir haciendo? Quisiera seguir. Uh-huh. Que quizás un curso corto o algo, pero hacer algo, no quedarme con solamente el primario. Si, ¿y el secundario te gustaría hacer? Me gustaría hacer el secundario. Estaría buenísimo, claro. ¿Y acá hay secundario? Acá en La Rinconada no. No, todavía en no. En el barrio Luján sí. Ah, en el barrio Luján sí. Bien, bien. ¿Cómo está conformada tu familia, Paola? Bueno, somos mi marido en la casa, para que vivimos en la casa, mi marido, y dos nenas. Después ya tengo tres que están grandes, que están fuera de la casa, con ya su familia es conformada. Ajá. Si bien son jovencitos, pero ya tienen su familia. Claro, tienen su lugar. Ajá. ¿Y vos dónde hiciste los años que hiciste de primaria? ¿Dónde los hiciste? En la 139. Ah, mira. Y después, cuando se hizo la escuela acá en La Rinconada, que era el anexo de la 139, hice ahí los primeros meses de séptimo, que ahí fue donde dejé. Ajá, bien. Faltaba poco, pero no fui más. Ajá. Pero que ahí también estuve con Pablo Giordano, que él fue, que estábamos con una sola aulita. Sí. Con medio techo. Mira. Una aulita. Sí. Y ahí estábamos todos amontonados los chicos, pero, o sea, fue lindo porque era otra cosa. Claro. O sea, no, yo venía de una escuela donde estaba, o sea, era una escuela grande con muchos chicos. Claro. Toda, qué sé yo, tercero, habían tres terceros, y acá venía una escuelita chiquitita. ¿Dónde eran ustedes? Éramos nada más. Todos los vecinos. Claro. Y bueno, lo que nos juntamos en la mañana. O sea, todavía no estaba hecho el edificio este que tienen ahora acá en la escuela. No, esa escuela era una capilla en realidad. Ajá. Y después la cedieron al Ministerio de Educación y ahí se levanta la escuela. Ah, mira. Pero cuando empezaron era una aula chiquitita. Claro. Se cedió ese terreno al ministerio para construir la escuela. Claro. Ajá, o sea que la comunidad de acá lo cedió. Otorgó eso para una escuela. Y ahí se construyó la escuela. Claro. Mira vos. Mira, esa historia no la conocía, es muy interesante. Vos, Guada, alguna vez me contaste que tu papá trabajó en la escuela. Sí, fue portero. Ajá, muchos años. Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá, Guada? Pablo Ovidio Nahuelpa. Y él trabajó ahí y él fue una de las personas que estuvo en esto de ceder el terreno para la escuela, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Sí, porque él era el representante de la comunidad. Sí. Y quiso hacer una escuela para su hijo, sus nietos. Porque eran todas familias, así que ahí decidió eso para que no se vayan a sufrir allá abajo como íbamos antes. Claro, antes tenían que ir hasta la 139 o a alguna escuela de allá del pueblo, ¿no es cierto? Y en la mañana era de frío o a veces estaba lloviendo y teníamos que bajar y después subir con todo ese frío. Claro, sí, muy entendible. Y bueno, y para el año que viene, ¿qué esperas, Guada? ¿Qué es lo que te gustaría vos de la escuela? Porque este año, por ejemplo, ¿qué pasó? No pudimos tener clases así presenciales, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te gustaría para el año que viene? Que pudiéramos estar. Que pudiéramos estar y seguir. Hasta que ¿Te gustaba esto de las clases cuando estábamos el año pasado, que empezamos? Sí, me sentía más bien y va más libre. Uno se siente. Por ejemplo, yo me sentía más que sí podía hacer algo. Algo tuyo, algo para vos. Claro. Ajá. Sí, algo para mí que fuera yo que saliera a hacer algo. Es que salieras a hacer algo. Sí. Mira qué bueno. Así que sí, me gustó mucho y por eso quiero seguir. Bien. Buenísimo. ¿Cómo está conformada tu familia, Guada? Bueno, mi esposo. Sí. Tengo una nena de 12 años. Después la otra de 20. El nieto y el nene más chiquito y el otro hijo mayor que ya tiene su familia y tengo otro nieto. Ajá. Esa sería mi familia. Ah, y mi yerno. ¿Y tu yerno? ¿También es parte de las familias? Sí, él vive con nosotros. Está bien. Porque viste que a veces no queremos mucho a los yernos. No, yo soy una suegra que sí quiero los yernos y la pero nuera. Bueno, bueno, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y vos, Paola, qué esperas para el año que viene? Está algo medio parecido, o sea, la clase presencial creo que es lo más importante para nosotros, creo que para todos, pero más para nosotros, que nos cuesta a veces muchas cosas con el tiempo. Uh-huh. Que a mí, por ejemplo, en particular me pasa que tengo trabajo afuera. Sí. Y no tengo esas dos horas para dedicarle a sentarme y hacer la tarea, o claro, porque tengo los quehaceres de la casa. Claro, claro. Pero disponer esas dos horas o tres horas a ir a un lugar y abocarme a eso, sí, para mí es importante. Sí. Y para mí es importante que se retome la clase presencial el otro año. Sí, la verdad que sería muy importante. Es lo que todos estamos deseando y esperando. Claro. Y también incentivar a las otras. Hay muchas personas que no han terminado acá arriba. Sí. Que están con eso, que voy, que no voy, pero está bueno eso, porque si ven a uno que pone ese esmero o la preocupación por superarse, sí, yo creo que también uno tiene que hablar de parte de eso y para contagiar a las otras personas para que se acerquen y puedan concluir. Claro. Está buenísimo, mira, justo era... Sí, porque muchas veces te dicen, no, sí, ya soy grande, vieja, ya soy abuela. Yo le decía, por ejemplo, a mi cuñada que ella no terminó y quería seguir, y yo le decía, ¿por qué no va? Si para la edad no... Yo digo, no, que no tenemos edad para... No para somos aprender, viejos. Para... Claro, tal cual. Sí, sí. Yo tengo 40 años y no... No te consideras no me... vieja, no, ni, vieja, ni menos para seguir aprendiendo. Claro. No. Sí, está buenísimo. Sí, eso les iba a preguntar. Porque o sea que tiene que elegir también de poner qué quiere uno para su vida, porque muchas veces se casan y muchas veces hay gente que, por ejemplo, personas que no... que se quedan así, que tenés que estar, que sos esposa, que te sos madre, sí. Pero también tenés que tomar un tiempo para vos. Claro. Para vos, para hacer algo en la vida. Claro. Está bien. Para sentirte bien con vos misma y con lo que podés hacer también. Sí. Y ustedes, chicas, yo sé que trabajan mucho el tema de la tierra, de las huertas. Sí. Tienen invernáculos. Sí, la mayoría acá arriba y la mayoría mujeres están con el tema de la huerta. Uh-huh. Hay huertas comunitarias, huertas familiares, individuales, pero estos últimos años, por la economía, la mayoría volvió al cultivo. Uh-huh. A producir sus propias verduras, así que estamos, creo que el 80% de la rinconada está abocado a las huertas. A las huertas. Sí. Claro. Una de las cosas también es saber qué comes, claro, qué pones en tu mesa. Claro, claro, tal no cual. Es fácil. Es una cosa más sana igual. Claro. Uh-huh. No es fácil, es cierto. Claro, o sea, no es fácil el trabajo, pero sí, o sea, se puede, o sea, con organización, uh-huh, familiar. Claro. Porque es, qué sé yo... Trabaja toda la familia, claro, en realidad. Trabaja en conjunto, porque... se riega todos los días, bueno, claro, yo no puedo, puede el otro y así. Claro. Es un trabajo en conjunto. El riego es importante. Claro. El tema de la tierra, ¿no es cierto? Y uno mismo le va enseñando a los nietos, porque mis nietos han sembrado lechuga y han cosechado una. Ya lo que él ha sembrado. Hecho. Claro, eso es muy importante. Eso se había perdido un poco, ¿no? Porque... se perdió, sí. Yo me crié, yo nací, bueno, me crié hasta una cierta edad con... comiendo cosas de la huerta con mis abuelos. Sí. Después, cuando ya mi mamá se fue, ya formó su familia, empecé a comer comida de, o sea, en lata. Uh-huh. Y de la verdulería. Claro. Hace poco tiempo se volvió a eso de volver a la... recuperar, en realidad. Sí. Recuperar el valor de la valor tierra. De la tierra, o sea, lo más sagrado que tenemos nosotros. Tal cual. Y darle ese valor. Claro. Sí, totalmente. Y hay muchas cosas que bueno, para va, que si lo sabes valorar. Uh-huh. Hay muchas cosas que podés vivir solo, ¿verdad? Uh-huh. con esas cosas que hace. Con las cosas que van ustedes mismos. Uno mismo puede comer algo, igual hacer algo, por ejemplo, curanto y esas cosas. Claro. Con las verduras de la huerta. La verdura y también con los animalitos, algunos animalitos tienen, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se cría acá? Oveja, chiva, gallina. Y todo eso lleva un gran trabajo y tiene un valor. Tiene un valor. Sí, sí. ¿Ustedes solo producen para ustedes? ¿Algunas cosas venden? Acá la mayoría de la gente que, por ejemplo, uno que tiene ovejas, la tiene para comercializar, o sea, la vende en esta época del año, los corderos. Claro. Después hay otro que vende la lana, o sea, se vende la lana si está buena. Depende también, porque ahora se está pidiendo mucho, la esquilada tiene que ser muy perfecta. Ah, mira. Y bueno, los que vienen a comprar, ellos exigen la calidad de la mellón y la lana. Tiene que estar bien, sí. Así que el animal tiene que estar en condiciones para sacarle el valor a la lana. Ajá. Si no, tampoco es plata tirada, claro. O no sirve. Y sí, la mayoría de la gente vende. Claro. También es un costo mantener los animales. Eso les iba a decir, sí. Hay, qué sé yo, ahora hay pasto, sí. Pero más adelante no hay pasto y tienes que comprarlo. Y hay que darles de comer, hay que vacunarlas, ¿cierto? Vacunarlas, bañarlas, o sea, claro. Es un trabajo, es como... Es caro tener animales. Es por eso que después, cuando uno va a comprar un corderito, un animal o algo, tiene un valor. Tiene un valor, importante. Y muchas veces la gente también... No ve lo que hay atrás, ¿no es cierto? El trabajo que hay atrás. Por ejemplo, vas a comprar un animal y te dice, no sé, por decir un número. Sí. 5.000 pesos un cordero. Sí. Y no te lo quieren pagar, pero, o sea, ese animal, creo que tiene la misma... le pusieron esa plata encima, o sea... Digamos que la ganancia que queda en realidad en neto es poca, ¿no? Es poca, no es que ustedes se llevan 5.000 pesos por un animal sin... Claro, porque ese animal, se la cuidó, se comió, claro. O sea, es un trabajo. Sí, sí, sí. Pero muchas veces... Lo mismo debe suceder con las verduras, claro. ¿No es cierto? Con las frutas, con las verduras, sí. Que también requieren su cuidado y su mantenimiento. Y sí, eso tiene que también meterse uno en la cabeza, que uno tiene que valorar su trabajo. Y con los hongos lo mismo, porque los compradores vienen, ¿sí? Y quieren pagar menos precio, pero no se dan cuenta que hay que salir y buscarlo, hay que caminar para buscar los hongos, ¿no? Claro. Que no es fácil, claro. Pero ellos no reconocen, los compradores no reconocen. Y tratan siempre de pagarle lo menos. Claro, quieren tratar de pagar menos los precios, pero sí, porque la gente, somos pobres, somos cosas, pero no somos ignorantes, sabemos que... que vale las cosas. Y muchas veces hay gente que se abusa, que quiere abusarse de las personas, porque piensa que no sabemos, pero sí, sí sabemos valorar las cosas que tenemos. Claro. Ahí también está la importancia de la escuela, ¿no es cierto? Sí. La escuela por ahí también nos enseña a pensar, claro. Se a abre la mente. Esto abre la mente. Claro. Buenísimo. ¿Algún tema musical, chicas, que les gustaría escuchar? Habías dicho un nombre hoy, Paola. Sí, cualquier tema de Abel Pinto. Abel Pinto. Que suena mucho y es muy linda las canciones que tiene. Bien. Bueno, dale. Vamos a pedir algún tema de Abel Pintos, entonces. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, acá terminando el programa de Historias No Contadas desde Rinconada en Ahualpan, con Guadalupe, con Paola. Las chicas por ahí querían pedir algún otro tema musical. ¿Qué se les ocurre, Paola? ¿Algún otro temita? Bueno, para despedirnos, bueno, primeramente agradecer a la audiencia, un saludo a las compañeras que están escuchando desde acá de La Rinconada, les mandamos saludos. Y para un tema musical de Luciano Pereyra o algo para escuchar. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Paola. Guada, ¿querés saludar? Bueno, yo también te doy gracias y bueno, saludo a las compañeras también. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien. ¿Ustedes invitarían también a otros alumnos que se quieran acercar? ¿A gente de acá de La Rinconada? Sí, estaría bueno sí, invitar para el próximo año al que quiera sumarse a la clase, o sea, a la escuela ahí, para seguir adelante. Y hay muchos, así que lo vamos a invitar. Que se anime. Que se anime, sí. Bueno, muchas gracias chicas por darnos esta entrevista, por compartir con nosotros. Y bueno, vamos con un temita de Luciano Pereyra, Gilda, también les gusta acá a las chicas, así que bueno, ahí el musicalizador va a elegir algo. Muchas gracias y nos vemos en las próximas historias no contadas. Muchas gracias. Ya no juego al fútbol para andar en misa los domingos. He dejado tantas cosas para estar con vos. He aprendido de cocina y poco veo a mis amigos. Y cancelé un concierto solo para verte hoy. Ya no quedé la lista de mis amigas de volado en mil escalas para irte a ver. He cantado rancheras, boleros y tangos en telenovelas, y actor de reparto, he firmado contratos que más se va a hacer. Eres mi vida, no te niegues. He bajado hasta la luna que he usado para tenerte. Eres mi vida, mi buena suerte, mi verdad, mi medicina, me hace tanto de quererte. Mari Mari Compuché, yo soy Elisa Ose de Ñancunao, vivo en el paraje del Foyel, en el territorio de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Soy docente en la Escuela de Adultos y Jóvenes número 11. Trabajo en la sede que funciona en las instalaciones de la Escuela número 118 del paraje Mallín Ahogado. Les cuento que la semana próxima estaremos saliendo al aire en Historias No Contadas. Si bien se nos ha hecho bastante dificultoso transitar la escuela a la distancia, nos parece que este espacio radial nos da un punto de encuentro necesario para compartir nuestras experiencias y nuestros sentires durante este año tan particular. Esperamos que nos escuchen la semana próxima y que muy pronto volvamos a encontrarnos personalmente. Un abrazo para todas y para todos. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Por cierto, en un instante seguí altiva y vibrante por los campos del sur.